El máximo dirigente Kim Jong-un recibió mensajes y cartas de felicitación de varios países con motivo de los 25º y 5º aniversarios del nombramiento del gran dirigente Kim Jong-il y de él mismo como comandante supremo del Ejército Popular de Corea y el 99º aniversario del nacimiento de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk. Entre los remitentes figuran el Comité Central del Partido Obrero Democrático de España, el Partido Revolucionario Marxista-Leninista de Chile, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista Marxista-Leninista de Nepal, el ministro de Defensa Nacional de la República Árabe de Siria, quien es también subcomandante en jefe del Ejército y las Fuerzas Armadas, el director general del Instituto Internacional de la Idea Juche y otros líderes de partidos y personalidades de alto rango de los sectores político, social, militar y económico de Malasia, India, Alemania, Rumanía, Rusia, Finlandia, China, Cuba, Nepal, Mongolia, Camboya e Irán. También le enviaron mensajes y cartas de felicitación los representantes de organismos internacionales, organizaciones de estudio de la idea Juche y entidades de amistad y de apoyo a la reunificación de Corea. Ellos expresaron su convicción de que el ejército y pueblo de Corea lograrán grandes éxitos en la lucha por la culminación de la causa revolucionaria de Juche bajo la sabia orientación del máximo dirigente Kim Jong-un.